Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar. 9 años, Noguera, llevándoles lo mejor de nuestra literatura a todos nuestros amigos oyentes. ¿Nos ya escuchan? Mudamos los dientes. También. Ah, mira, te salió en, ay, sí, en verso y todo. Nos escuchan a través de Radio Caracas, Radio 750 AM en amplitud modulada. Y también nos escuchan en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Así es, también nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, el estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y a través de nuestros amigos de Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Puedes escucharnos desde tu computadora o tu celular por www.rcr.tv o por www.telenavegante.net. Así es, también están nuestras redes sociales, ¿verdad, Noguerísima? Sí. Todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, así es. Y escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea en libreriasonica.blogspot.com. Abrimos el programa de hoy, nuestro primer domingo del mes de diciembre, escuchando lo que aún sigue al fondo, The Chicken, por Jaco Pastorius, bajista de jazz estadounidense que nació el 1 de diciembre de 1951, reconocido como uno de los mejores intérpretes del instrumento o de este instrumento e innovador en el jazz. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 28 de noviembre hasta hoy domingo 4 de diciembre, donde usted seguramente nos escucha en la comodidad de su casa a través de la tableta, del radio, el celular, en fin, también de internet, o en diferido a través de libreriasonica.blogspot.com. ¿Qué sucedió, Noguera, el 28 de noviembre? En el año 1757, William Blake, poeta y pintor británico, conocido por su obra, en especial por Cantos de Inocencia y sobre todo por los grabados que realizó para El Paraíso Perdido de John Milton, nació. Así es, también nació en 1907, unos cuantos siglos después, el escritor italiano Alberto Moravia, autor de Los Indiferentes, una obra que es del año 1929 y que fue precisamente la obra que lo hizo saltar a la fama en Italia. Y en el año 1908 nació Claude Lévi-Strauss, antropólogo y lingüista belga-francés. En esta fecha falleció en 1859 el escritor estadounidense representante del romanticismo, el señor Washington Irving, autor de la leyenda de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle, entre otras reconocidas obras. En el año 1960 nació Richard Nathaniel Wright, escritor estadounidense reconocido por su obra antirracista, quien obtuvo reconocimiento a partir de los relatos de Los hijos del tío Tom, conocidos como La cabaña del tío Tom. Así es, sí, ese fue el año 1960, en la fecha de fallecimiento de Richard Nathaniel Wright. Y 8 años después falleció, en 1968, la escritora inglesa de literatura infantil Enid Blyton o Blyton, que compuso, escribió más de 600 novelas con su nombre de soltera, Enid Blyton, y su nombre de casada, Mary Pollock, conocida sobre todo por la saga del Club de los Cinco. Que todavía se sigue leyendo y vendiendo. Sí, el 29 de noviembre, ¿qué pasó? En el año 1781 nació el destacado humanista, escritor y poeta chileno-venezolano Don Andrés Bello. Avanzamos en el calendario y el último día del mes de noviembre, el 30 de noviembre, nació la señora madre de mi querida Rana Encantada. Pues sí, es el día de nacimiento de mi mamá Linda. Feliz cumpleaños, feliz mamá. Feliz cumpleaños, señora Linda, que seguramente nos escucha en la comodidad de su casa. En esta fecha también vamos a ver con quién coincide tu señora madre. Nació en 1667, nada más y nada menos, el escritor irlandés Jonathan Swift, recordado por ser el autor de Los viajes de Gulliver, un clásico de la literatura juvenil, y también... Escuchen bien, este es el título, y se alarga por demás, pero lo vamos a cortar. Una modesta proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o para el país. En el año 1835 nació Mark Twain, escritor estadounidense, considerado el padre de la literatura norteamericana. De sus obras se conocen sobre todo por sus versiones cinematográficas El Príncipe y el Mendigo, Un Yankee en la Corte del Rey Arturo, y luego la saga de aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. Así, en esta fecha, un 30 de noviembre del año 1900, falleció el escritor y político irlandés Oscar Wilde, autor de, por ejemplo, El retrato de Dorian Gray, de cuentos y también de Profundis. Primero de diciembre es el Día Mundial para la Erradicación del Virus de Inmunodeficiencia Humana. Así es, y esta fecha, el primero de diciembre, nació en 1944 el escritor franco-marroquí Daniel Penac. 2 de diciembre, en el año 1952, en Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, comandante del ejército, no reconoce los resultados electorales, perpetrando así un golpe de Estado y dando inicio a una dictadura militar. Historia contemporánea de nuestro país, ¿no era? El 2 de diciembre falleció en 1814 Donatien Alphonse François de Sade, mejor conocido como el Marqués de Sade. 3 de diciembre nació en el año 1857 el novelista anglo-polaco Joseph Conrad. Misma fecha, mismo año, no sabemos si la misma hora, en 1857 también nació un 3 de diciembre el poeta español Salvador Rueda. Y falleció en el año 1894 el novelista y ensayista británico Robert Louis Stevenson. Y así llegamos hasta el día como hoy, o tal fecha como hoy, 4 de diciembre, en la cual nació en 1612 el poeta inglés Samuel Butler. En el año 1875 el escritor austríaco Rainer Maria Rilke. Y en 1951, un 4 de diciembre, falleció el poeta y dramaturgo español Pedro Salinas. Con eso damos el cierre de las efemérides de esta semana. ¿Y quién se ganó el libro Primera Parada, Noguerísima? Del libro Primera Parada de José Paulino González se lo ganó el señor Boris Carneluti. Sí, felicitaciones a él. ¿Y Cardiopatías? Ajá, Cardiopatías de Oriet D'Angelo se lo ganó el señor Del Rossi Porras González. Así que felicitaciones a todos ellos. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy está dedicada a Jonathan Swift, escritor irlandés quien nació en Dublín el 30 de noviembre del año 1667. Su obra principal es Los viajes de Gulliver, que constituye una de las críticas más amargas y a la vez satíricas que se han escrito contra la sociedad y la condición humana, la cual, curiosamente, forma parte ya de los clásicos de la literatura para jóvenes. Huérfano desde muy temprana edad, fue educado por su tío. Se desempeñó como secretario particular de uno de los políticos más influyentes de su época, Sir William Temple. Luego de un periodo a su servicio, en el año 1694, Swift, que estaba aburrido de su trabajo, regresó a Irlanda para ingresar a la iglesia. Allí se ordenó como sacerdote y obtuvo el prebendado de Kilruth, en las cercanías de Belfast, y desarrolló su carrera eclesiástica hasta convertirse en el decano de la Catedral del St. Patrick en Dublín. Entre su obra encontramos La batalla entre los libros antiguos y los modernos, Cartas del pañero, Los viajes de Gulliver, que ya mencionamos, una modesta proposición para impedir que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o para el país. Jonathan Swift falleció en su ciudad natal, Dublín, el 19 de octubre del año 1745. Y de Jonathan Swift vamos a escuchar una selección de los fragmentos de esta lectura satírica,

Bueno, pero oh, sí, nos estamos escuchando con una, con unos, bueno, lo importante, que tenemos sin audífonos. Lo importante es que nos escuchen nuestros amigos oyentes. Y esa música de fondo fue la música que nosotros debimos colocar en nuestro noveno aniversario, porque somos unos superhéroes. Absolutamente, porque además, como el libro que nos toca hoy, tenemos el superpoder de la palabra. Así es, el tema principal de la película Superman, del año 1978, compuesta por John Williams. Y cuando yo lo estaba escuchando, decía, oye, me suena como... Se siente que es el compositor de los aires también de La Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Verdad? Sí se parece. Ahora sí me escucho. Claro, es que estaba utilizando el micrófono que no era. El micrófono mudo. El micrófono mudo. ¿Qué pasó, Yambururú? La Candela, la gente de La Guaira. Buena música para el domingo de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en la línea telefónica a Lucas García, que estoy viendo acá, que nació el mismo año que este servidor, en 1973, y leo textualmente: no he sido bañado por rayos gamma ni tengo un gen mutante, más bien soy miope y me canso mucho en la subida. Bueno, yo también. He leído muchos cómics y me gusta mucho dibujar, así que eso debería contar como superpoder, ¿no? Me parece que usar capa podría ser interesante, pero lo de los calzoncillos por fuera no le queda bien ni a Superman. Bienvenido, Lucas García, a Librería Sónica. Oye, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Oye, muy contentos de tenerte aquí, sobre todo porque vamos a hablar de un libro que me gustó muchísimo leer, Superhéroe, publicado por Ediciones Jecaré, donde no solamente eres el autor de la historia, sino también eres el autor de la ilustración y de los cómics. Cuéntame un poco cómo surge la historia de Superhéroe y cómo te las arreglaste, qué superpoder usaste para hacer esta hibridación en todos estos discursos fronterizos entre el cómic, la ilustración y la narración. Oye, fíjate, pasó, digamos, tiene como dos llegadas, ¿no? Una llegada es que yo tenía una experiencia en la que estuve con mi familia viviendo en España durante 4 años, y nos vinimos hace como 1 año y medio. Entonces, digamos, toda esa situación de la migración, de estar en un espacio diferente, en un sitio diferente, digamos que viéndolo en lo que me sucedía a mí, en lo que le sucedía sobre todo a mi hijo, en el colegio, digamos que me dio pie como para hablar sobre ese tema, que era un tema que digamos, lo tenía flor de piel, ¿no? Era lo que estábamos todos viviendo en ese momento. Y por el otro lado, bueno, yo siempre lo que quería hacer es dibujante de cómics. Entonces, siempre también me han atraído mucho, como dices tú, tipo nacido en 1963, somos, digamos que de esa generación que tuvo mucho contacto con una amplia gama de piezas y de productos pop. Pero bueno, entre los cómics, las películas, los libros, digamos que siempre tuve como esa cuestión de mezclar como diferentes medios para hilvanar una narrativa, ¿no? Este libro dio como la oportunidad de poder hacer eso, ¿no? Y siendo de esta generación de principios de los 70, en que todos nos criamos viendo los enlatados que venían de Estados Unidos con, por supuesto, aquellas series de superhéroes antiguas que combinaban en la misma época con las películas de última generación de esos mismos superhéroes y los suplementos o los cómics que uno compraba en los kioscos. Caliban, por ejemplo. Ajá, pero también estaban los mismos suplementos de Superman, de Spider-Man, de Batman y Robin. Aquí llegaban DC Comics, así que uno estaba actualizado y tenía en simultáneo todos esos recursos, ¿no? El cine, la televisión, la música, los cómics y la literatura. Sí. Como bueno, todo ese producto está aquí. Se mezclaba también con, en este caso en particular también, bueno, con la experiencia que tenía mi hijo y digamos, la experiencia de su generación. ¿Aló? Ajá, sí, te escuchamos. Adelante. ¿Aló? Sí, la experiencia de la generación de Gabriel. de Gabriel con su cultura pop particular, pues con las películas, con el internet, ¿no? Y que eso hace un vínculo generacional. Una especie de territorio donde se cruzaban esas dos cosas. Sí, te decía que eso hace como un vínculo generacional, porque además es muy curioso para uno escucharlos conversar sobre cosas de que uno ya ha visto desde otra óptica que su propio, el discurso que le toca a ellos evaluar ahora, el que les toca a ellos validar y compartir. Y entonces uno se convierte como en una especie de cajón de recuerdos que empiezas a sacar para combinarlos con estas novedades que ellos están manejando. Sí, sobre todo en el caso de los cómics, sabes que por lo menos en ese género particular de los superhéroes, es un género que, o sea, tiene una data muy larga, muy, o sea, en el tiempo muy extensa. Estamos hablando de narraciones, de personajes que tienen una vida de 70 años, de 50 años, de 40 años. Sí, incluso hay cómics que son de la primera mitad del siglo 20, de los años 30. O sea, tú hablas de un personaje como Superman, por ejemplo, que creo que creó Superman es del 39, creo, 40. O sea, estamos hablando ya casi de 80 años, ¿no? Del sinfín de historias que se han hecho sobre ese personaje. Siempre es interesante cómo ellos ven una cosa ahora, una versión ahora, y tú aportas también, digamos, la de tu tiempo, ¿no? Lo que yo llamo los padres, al final terminan siendo unos papapedias de eso, ¿no? De Wikipedia eres papapedia. Claro, y además es chévere porque tienes un punto de conversación, unas referencias que compartir, y hay un vínculo ahí que te está ofreciendo todo este universo vinculado a los superhéroes y al cómic, que hoy en día ellos lo ven desde otra perspectiva, porque lo ven desde esta perspectiva fantástica, mediática, de los efectos especiales, de la renovación de las series de superhéroes en el cine. Sí, se crea además una especie de territorio común, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas riquísimas que tiene Superhéroe, el libro que estás presentando con Ediciones Ecaré, es que al final tienes superpalabras, tienes un glosario de palabras que usas durante la narración, la historia, el cómic, lo que le pasa a Gabriel y todas sus historias dentro de Superhéroe, y es muy rico porque si algún papá no fue fanático del cómic cuando era chamo o en su juventud, pues a lo mejor no tiene por qué saber qué significa todo esto, y tenerlo ahí es una generosidad. Claro, yo creo que también, además, digamos, en mi caso fue el caso de los cómics, por ejemplo, que genera esa cosa de territorio común con el chamo, pero por ejemplo, yo recuerdo el libro que yo anteriormente ilustré para Carés, que lo escribió José Urriola, el de Cuentos a Patadas, te presentaba otro marco también de eso, de lo popular, que era el fútbol, por ejemplo. Entonces ya inclusive esa era la cosa generacional que se juntaba con diferentes, era el vínculo de todos de niños y padres era el fútbol. En este caso, yo recuerdo que yo, que no soy muy muy fan del fútbol, sino cuando hay un mundial, el libro de José me permitió a mí poder hacer cosas con mi hijo y hablar de una cosa de fútbol, gracias a que él me daba ahí unos datos con los que yo me podía bandear, pues. Y hay además algo chéverísimo que está en Superhéroe, que es cómo ese mundo de la realidad y la fantasía empiezan a perder la frontera, y dentro de la imaginación y la vida real de Gabriel las cosas empiezan a suceder en un plano y que es casi igual. Sí, sí, yo creo que tal cual, ¿no? Al final es a eso creo que no hay como distinción entre la ficción y la realidad, ¿no? La realidad es un tipo de ficción y la otra sucede, digamos, en el papel. Pero a mí lo que me gustaba, y era una cosa que a mí me gustaba mucho del personaje de Superhéroe, del chamo de Gabriel, era como esa especie de, bueno, esa cosa que tienen los niños de que tienen una, ellos respetan mucho su capacidad de fantasía, y es una herramienta que ellos utilizan para lidiar con la realidad, ¿no? Claro, tampoco sin caer en la cosa de en la locura, ¿no? Exactamente. Pero tal cual, pero es un elemento que, oye, con el que ellos se bandean para poder interpretar la realidad, que a mí me parece muy válido. Sí, fíjate, tomando tus palabras, voy a hacer una cita pequeña antes de ir a identificar la emisora de un pedacito de Superhéroe que dice así. Mamá me cuenta que he salido bastante bien en la evaluación. El profesor Octavio dice que tengo una imaginación desbordada. ¿Viste? Le digo, ese señor me detesta. Entonces también es esa cosa muy rica que vamos a hablar cuando regresemos del juego con las palabras y ese enfrentamiento que tiene Gabriel con las palabras que no conoce o las palabras que para él significan algo y para sus nuevos amigos significan otra cosa. Ajá. Y antes de ir al corte, ¿qué libro estamos obsequiando en el día de pues, hoy? Superhéroe de Lucas García París, publicado por Ediciones Écare. ¿Y qué tienen que hacer para llevárselo a su casa? Facilito, te envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Eso quiere decir, dilo, 3456. El costo de mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA, sin inflación. No era todavía en lo que nos resta ya de 2016. Menos de un euro. Así es. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Coming Home de la banda Deep Purple. Y esto a propósito de que tal fecha como hoy, 4 de diciembre, pero en el año 1976 falleció Tommy Bolin. ¿Quién era Tommy Bolin? ¿Quién fue? Guitarrista estadounidense que colaboró en agrupaciones como Zephyr, The James Gang y también Deep Purple. Justo en esta canción que escuchan al fondo, la guitarra está a cargo de Tommy Bolin, y en la voz, un recién conocido para la época, el señor, el vocalista David Coverdale. Y seguimos conversando con Lucas García París acerca de Superhéroe, la nueva publicación de Ediciones Écare, de la cual es autor. Y no solamente es autor de la historia, sino también es autor de las ilustraciones y los cómics que acompañan esta historia. En un libro que hace que convivir estos tres medios de expresión tan populares hoy en día. Cuando te sentaste a pensar el libro, ¿pensaste en que querías hacer esta amalgama de ilustración como lo habías hecho, con cuentos a patadas, más tu historia, más el cómic que te apasionaba de toda la vida? Sí, una de las cosas que quería decir era que fuera tal cual, ¿no? Que pudiera mezclar como todas esas tres cosas todo el tiempo y que le permitiera, digamos, al lector, al chamo, que pudiera entrarle por cualquiera de los niveles, ¿no? Pudiera leerlo, pudiera disfrutar de las ilustraciones y pudiera leer también los cómics, ¿no? Y cuando, ¿tu primer lector quién fue? Mi primer lector fue mi familia, fue mi esposo y mi hijo. Ay, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Sobre todo de Gabriel, bueno, que era el protagonista. Bueno, realmente era un tema de, pero ese no se parece a mí, o sí se parece a mí, o yo no dije eso, o yo sí dije eso. Eso fue más o menos la... Empezó a buscarle los vértices entre aquello de la realidad y la ficción, ¿no? Lo cual es natural en un niño. ¿Qué edad tiene tu hijo? Claro, era como muy cómico por esa razón, ¿no? Por entender que sí, que hay unas cosas en que estaba basado en la realidad, pero hay otras cosas que eran, digamos, parte del cuento. Claro. No, y te preguntaba, ¿qué edad tiene tu hijo? Ah, mi hijo tiene ahorita 12 años. 12 años. Quería preguntarte, sí, haciendo un poquito de retrospectiva, Lucas, sí, bueno, considerando además que tenemos la misma edad, o al menos nos nacimos el mismo año, ¿cuáles fueron, sí, aquellos primeros cómics que llegaron a ti, que tú recuerdes y que de una u otra manera te hayan incentivado a la lectura? Porque eso es uno de los elementos fundamentales del cómics, acercar, sí, a los chamos, a los más pequeños, a la lectura. ¿Cuáles fueron? ¿Qué recuerdas? Oye, los primeros cómics, bueno, primero había siempre la referencia de los periódicos. Exactamente, de los encartados. Claro, de los que venían, ¿te acuerdas? Los dominicales, ¿no? Exacto, por supuesto. El fantasma. Trucutú. Y recuerdo, mi papá tenía una colección de cómics de cuando yo era chamo, que era muy, muy buena, porque tenía unos clásicos, digamos, como de lo que llaman la Edad Dorada, ¿no? El cómic americano, que eran... que si Flash Gordon, El Fantasma, Mandrake. Exactamente. Esos fueron como los primeros cómics que yo recuerdo haber leído, sobre todo particularmente Flash Gordon, que era así un... El dibujo me llamaba mucho la atención, y toda la cosa fantástica de Flash Gordon era una cosa que me llamaba mucho la atención. Exactamente. Y fíjate que... Ajá, sigue. Ah, y había también Asterix y Tintín, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, de hecho, en mi hogar, cuando... bueno, obviamente se leía periódico, la prensa todos los días, pero el domingo era el día especial para ellos, y me acuerdo claramente, y tengo la imagen de yo, apenas llegaba mi abuelo, mi padre a la casa con la prensa, lo primero que hacía era sacar el encartado con las tiras cómicas o con los cómics, y era un disfrute, ¿no? Digamos que es el primer acercamiento que uno, no necesariamente, pero al menos muchas personas, incluyéndome, tuvimos con y hacia la lectura. Intuyo que también, bien, fue tu caso. Además, el cuento era como el periódico para los chamos. Exacto. O sea, los adultos tenían su periódico con sus temas de adulto, y uno de chamos tenía las caricaturas, pues. Era como el que le tocaba a uno, ¿no? Sí, era como el premio del domingo, ¿no? Sentarte a leer las comiquitas y esperar a ver qué había sucedido con el fantasma finalmente. El fantasma, exacto. Sí, además siempre, ¿sabes? Es una cosa que además siempre te deja como unos gestos, unas cosas que ahorita, bueno, yo recuerdo eso, ¿no? El fantasma, el duende que camina. Exactamente, sí, que lo vimos, bueno, lo vimos crecer, se casó con Diana, tuvo los morochos. Antes de empezarlo a leer, que se decía, para los que llegaron tarde. Ajá, había un resumen del capítulo, del episodio anterior. Sí, entonces era como, ¿sabes? Siempre decía, oye, estos son bien educados, ¿vale? Lo tienen uno como en cuenta, ¿no? Si yo no pillé la cosa la semana pasada, puedo entrar aquí y hay alguien que me explique qué es lo que está pasando. Y la otra cosa que tenían chévere es eso, yo no sé si recuerdas, no, aunque usted no lo crea. Ah, te acuerdas, tal cual. También venía, sí, en ese mismo encartado de comiquitas del periódico. Y precisamente ese, aunque usted no lo crea, le daba a uno como niño ese margen de fantasía y realidad en el que uno decía, bueno, si estas cosas suceden y uno se las tiene que creer porque son de verdad, entonces lo que uno inventa se lo puede creer cualquier otro porque son tan locas, sí, como estas que salen aquí. Además era interesante porque tal cual, ¿no? Aparecían en un periódico, pero aparecían en la parte de los cómics. Entonces eran como una especie de zona intermedia, ¿no? De dimensión intermedia donde las cosas de la realidad y las cosas de la fantástica se cruzaban, pues. Sí, en tu experiencia, entonces como papá superhéroe te ha servido pues para seguir ahí consolidando vínculos afectivos y de comunicación con Gabriel y con la familia. Bueno, es interesante por lo que te digo, porque también es un proceso que es el proceso de estar en otro país. Entonces yo tenía unas angustias y tenía unas aprensiones, pero también yo las veía en mi hijo, y también veía, bueno, pues también cómo él lidiaba con esas cosas o qué cosas a él le causaban, digamos, nerviosismo, le causaban curiosidad, y era como ese diálogo, pues, ¿no? De ver qué es lo que te parece a ti y qué es lo que me parece a mí, ¿no? Exacto. Y ahora que tomas el tema de estar en otro país, una de las cosas que me llamó la atención de Superhéroe, Lucas, es que tocas varios temas que están muy en boga hoy en día, pero la manera como los abordas está precisamente llena de todo este juego con la imaginación, lo que le da una frescura y le da también como desmitificar el hecho de que es una tragedia tan grande que no tiene solución, sino al contrario, entre los mismos chamos, con el apoyo de los adultos que los rodean, logran una solución al tema de la adaptación, de la migración, sí, del bullying, incluso dentro del contexto escolar. ¿Tú sí te planteaste desde un principio que estos serían los temas que iban a atravesar Superhéroe, o salió simplemente por la relación entre los personajes que se fue creando cuando escribiste? Yo creo que una cosa que estaba presente, digamos, en el contexto en el que uno se estaba moviendo, y lo que dices tú, eso al final termina, o sea, eso no sucede, digamos, en una cosa paralela donde no existen los problemas de los que hablamos, ¿no? También un poco ahí lo que hay es una visión que creo yo que es una visión menos parcializada, mucho más abierta, y de repente mucho más dada a la curiosidad de la exploración, que es la visión de los chamos. Entonces, yo creo que, digamos, esos temas, eso, por unos temas de bullying, de racismo, pero es interesante ver cómo los chamos lo ven, y de repente ellos, la discusión con los chamos me parece siempre que es mucho más abierta, es menos cerrada, ¿no? Y más honesta también. Y viene con una cosa que no es cínica. Exactamente. No viene desde el cinismo. Entonces, tú le puedes achacar cualquier cosa, pero es sincera. Es sincera, correcto. Entonces es como, a mí me parece que me parece un valor que es muy importante de la infancia, y que, digamos, un valor que habría que, es un valor que nosotros como adultos no deberíamos perder, pues. Y en el libro Superhéroe, pues una de esas cosas que está muy bien manejada es eso, que nada se trata con cinismo, sino con absoluta honestidad, es muy genuino todo lo que se dice, y eso entonces cuando tú lo estás leyendo te da esa sensación de empatía y te da una sensación de que sí, bueno, es posible, eso pasa, pero de alguna manera también te hace ver el poder que tiene cada persona para descubrir dentro de sí algo que le ayude a superarlo. Sí, porque creo que sabes, que por lo menos pasa mucho con Gabriel, que está el tema del idioma, ¿no? Uh-huh. De las expresiones, de las palabras. Él no entiende algunas palabras de las que hablan en España, algunas expresiones en España, y los españoles no entienden algunas palabras de las que utiliza como venezolano, digamos, ¿no? Pero digamos que precisamente en eso, donde uno podría ver una debilidad, también puede haber en un momento una fortaleza, ¿no? Que creo que es una cosa que es como interesante. Sí, exactamente, y ese es el superpoder. Es el superpoder, ¿no? Así es. Lo que él, además, siempre que creo que llama mucho la atención, ¿no? Lo que uno ve como una cosa que es una debilidad, en realidad se termina convirtiendo en una de tus mayores fortalezas, ¿no? Bueno. Pero yo lo siento un poco en el sentido, bueno, de que cuando el niño lo hace desde ese punto de vista donde hay como un respeto o una confianza en eso, que de repente uno cuando es adulto ya pierde, ¿no? Sí, te vas por el lado de la ironía o del cinismo, como tú bien decías. Lucas, debemos identificar emisoras, hacer un corte comercial, y vamos a seguir conversando contigo en breve. Así es, pero antes les recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Superhéroe por cortesía de Ediciones Jecarés, y es muy sencillo ganárselo. Usted envía la palabra al libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de llevarte un ejemplar de Superhéroe aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para notar. Presente usted la buena selección musical que hizo para el día de hoy, Noguerísima. Pues estamos escuchando California Dreaming, porque el 29 de noviembre nació en el año 1940 Denny Doherty, músico canadiense, integrante de esta banda, The Mamas and the Papas. Los mamás, no, los mamás no. Las mamás y los papás. Las mamás y los papás. Las 10 preguntas en Librería Sónica. A ver, le vamos a hacer 10 preguntas muy sencillas a Lucas y va a respondernos, por favor, con lo primero que se le venga a la memoria. Lucas, una persona importante. Una persona importante, coño, los padres, ¿no? Bueno, está bien. Un aroma. Un aroma, la vainilla. Una palabra desagradable. Furúnculo. Ciertamente. Sí, no es, sí, no es. Un libro. Oye, ese sí es mucho. Me dice un libro, son muchos. Bueno, mucho, pues. Sí. Bueno, mucho vale. O uno que te guste, que recuerdes. Uno que me guste. Oye, sí, uno que me guste. Tú puedes. Flash Gordon. Bueno, Flash Gordon. Está bien. Flash Gordon, me gusta. Una comida. Una comida, la comida china. Un sonido. ¿Que me guste o que no me guste? Que te guste. Un sonido que me guste. El sonido del mar. Muy bien. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Oye, mi palabra favorita. Que sería lo contrario de furúnculo. Que no. Oye, esa sí es interesante. Mi palabra favorita. Ajá, te pusimos a pensar. Tienes tarea. Eres un superhéroe, sí. Tú puedes. No, mi palabra, bueno, una palabra favorita sí. Sí, ok. ¿Un lugar o una ciudad que te guste, donde te gustaría estar, vivir o tener tu vida allí? Oye, tengo como una cosa picada entre ciertos momentos de Caracas de hace mucho tiempo cuando era joven y Nueva York. Bueno, está bien. ¿Una película? Una película, Operación Dragón. Ah, bueno, está bien. Me gusta mucho. ¿Una canción? Una canción. Rock de Casbah. Ahorita me pregunto. Bueno, listo, saliste muy bien a pesar de todo, ¿viste? Titubeaste mucho, pero lo lograste. Sí, no, es que cuando uno le dicen una sola cosa, mira. Es difícil. Es difícil escoger una sola. Así es, mira, te iba a preguntar, Lucas, ¿qué tal fue el proceso de edición de Conecaré para publicar Superhéroe? ¿Qué tal ese proceso? Oye, el proceso de edición fue muy rico. Yo trabajé con la que es mi editora, que es María Esperanza Mayor. Uh-huh. Con el equipo de ella que está integrado por Kareni y por Araya. Y además con Ana Carolina Palmero, que es una diseñadora y también ella misma ilustradora, buenísima. Cuando presentaste el manuscrito a Ecaré, la respuesta fue así inmediata e impositivo para decir sí, hay que publicar esto. Sí, porque yo recuerdo que ya teníamos un concepto que veníamos como hablando y yo lo que hice fue que entregaríamos un concepto que tenía el primer capítulo. Ok. Con todo y o sea, con las ilustraciones, digamos. Con ilustración y cómic, todo en el mismo concepto, y como armaste Superhéroe. Pegó, exacto, como para mostrar realmente, ese fue el testeo de la cosa. Y después, digamos, que sí entregué, lo entregué muy rápido, digamos, todo el cuento escrito. Ok. Un poco sabiéndose cómo iba a hacer esto, entregué todo, digamos, todo el texto, en un tiempo de verdad muy rápido. Lucas. Y desde un principio sí, estuvo chévere. Okay. Claro, ya venías de haber hecho Cuentos a Patadas, que lo ilustraste con el texto de José Urriola, ya tenías como la puerta esa abierta, experiencia, claro, de saber cuál es la dinámica de trabajo de la editorial. Sí, no, bueno, además yo trabajé mucho tiempo en Ecaré, hace mucho tiempo. Mi mamá trabajó en Ecaré. Esa es una anécdota chévere. Cuéntanos, ¿qué hacías en Ecaré y qué hacía tu mamá? Yo era diseñador gráfico en Ecaré a comienzos de este siglo. Sabes que lo digo como más doloroso por el tiempo que pasaba. Y mi mamá trabajó mucho tiempo en Ecaré y trabajó mucho tiempo en el Banco del Libro. Ah, qué bueno. En la librería, prácticamente, al Banco del Libro. Oye, sí. Que te iba a preguntar, Lucas, aprovechando que ya entramos en el mes de diciembre, hoy estamos a domingo 4 ya, y bueno, Superhéroe se puede transformar en un buen obsequio navideño para los más pequeños. 100% recomendado, Jason. 100% recomendado. Bueno, además, su palabra vaya por delante, Noguera, que es una gran lectora y especialista en este tipo de literatura, pues la literatura para los más pequeños. Te quería preguntar, para aquellas personas que no tengan la suerte de ganarse un ejemplar de superhéroe, la pregunta, ¿a dónde pueden ir a hacerse de un ejemplar? ¿Ya está distribuido en las principales librerías, Lucas? Sí, mira, tú puedes conseguir superhéroe en la librería del Banco del Libro, en Lugar Común, en Sopa de Letra, en Cálato. También lo puedes conseguir, ya está en librerías Nacho. Ah, perfecto, perfecto. O sea, que está bien distribuido entonces. Sí, sí. Estupendo, sí, porque bueno, siempre cuando hacemos nuestros concursos, bueno, obviamente siempre hay un ganador, pero hay mucha gente que queda por fuera. Y bueno, para hacerle entender y bueno, de conocimiento a todos nuestros amigos oyentes, que bueno, pueden ir a todas estas librerías a hacerse de este ejemplar, porque además, como bien dice Noguera, es un buen obsequio navideño para los más pequeños, para meterse en esta historia. Y bueno, ¿qué mejor que obsequiar un libro, Noguera? Y además que es un libro chéverísimo, Lucas, y bueno, le damos las gracias también a Caré, porque es un libro para ese segmento de edades, entre la que estás terminando la infancia, esa infancia ya, y no has terminado de entrar a la adolescencia como tal dura, sino que estás allí en ese segmento, limbo. Como decían las abuelas, que no eres chicha ni limonada. Exactamente. Y uno no se encuentra todavía, ¿sabes? No sé, y vas con los grandes y buscas cosas de grande, a veces te quedan grandes y donde sí, los chiquitos sí. Te aprietan un poquito. Entonces, superhéroe tiene un manejo del lenguaje, tiene una vinculación contextual, contemporánea, tiene muchísimos elementos de empatía para este rango de edades de lectores que ya leen por su propia cuenta, pero que además quieren una historia de aventuras, de fantasía, con sentido del humor, donde ellos se sientan identificados. Sí, sí. Yo creo que eso es un poco la cosa, que estuvieran más o menos en el rango donde está el personaje, que es a partir de los 7 años, pero todavía no llega, yo creo que... Así es. Lucas, aprovechando ya este par de minutos que nos queda, ¿cuáles son tus redes sociales para aquellas personas que quieran contactarte por una u otra razón, mira, siempre y cuando sea buena? Por Twitter, por Lucas García, arroba Lucas García P, en Facebook, okay. Como Lucas García París. No se metan en la de Instagram, porque realmente es una ronda. Okay. Bueno, y también las redes, ¿no? Las redes de Caré. Perfecto, bueno, buenísimo. Una última pregunta que, por supuesto, no se nos quede por fuera, Linsabel. ¿Estás trabajando en un nuevo proyecto? Eso mismo te iba a preguntar, porque bueno, ya te quitaste ese primer, ya hiciste el primer cómic. Vienen más cómics, porque a mí me encantaron las viñetas que hay aquí en Superhéroe. Oye, fíjate, estoy intentando hacer un cómic, pero ya sería un cómic para adultos, ¿no? Esa es otra en la que estoy trabajando ahorita. Oye, me gustaría seguir trabajando, pero es una cosa que tengo todavía muy cruda, me gustaría seguir trabajando con ese personaje, con el personaje de Gabriel, con esa cuestión. Entonces estoy pensando como otra historia con ese personaje, a ver cómo podría funcionar. Y esos son básicamente, digamos, por ese lado de la ilustración, en esto es lo que estoy, bueno, además la otra, yo soy diseñador gráfico, asesor de comunicación, entonces hago como estas otras cosas, también escribo guiones, entonces ando como, bueno, como anda todo el mundo. Está ahorita, fajado, ¿no? Pues. 24, bueno, no entiendo 24.000 cosas, está, ¿no? Está muy bien. Fíjate, oye, y a partir de la lectura de Superhéroe, yo estoy segura que muchos papás que todavía no se han metido en el mundo del cómic y muchos niños que quizás le llaman la atención pero tampoco son duchos en la materia, van a empezar a preguntarse por el cómic. Aquí rapidito, una pequeña guía de introducción, ¿cómo empezar a ser un lector de cómics, tú que eres un experimentado lector de cómics? ¿Qué cómics recomendarías como para empezar? Por Asterix y por Tintín, ¿no? Yo creo que el cómic de superhéroes, además, es de una, el de superhéroes es siempre está muy interesante, los chamos lo atraen mucho porque también tiene que ver mucho con las películas de animación y con las películas que están ahorita, digamos, de moda. De ese género, pero ese sí, digamos, es un género tan vasto, tan enorme, que yo arrancaría también con los clásicos, en el sentido de los cómics alrededor de los 60, 70, y después llegaría a los de la época actual, ¿no? Ok, está bien. Esa sería como mi recomendación, pero sí, yo arrancaría con los clásicos, ¿no? Como es debido. Con Asterix. Asterix y Tintín. Así es. Bueno, Lucas, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Adelante. Oye, no, vale, agradecerles el espacio en el programa. Es un programa súper bonito, súper interesante. Y sí, o sea, que la gente, digamos, en estos tiempos tan interesantes, oye, que compren libros, ¿no? Compren libros infantiles, que compartan eso, que además hagan el tema de la literatura y de comprar un libro infantil, una experiencia que puedan compartir con sus hijos. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, que estuvo con nosotros acá. Un placer tenerte aquí con nosotros. Fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, Noguerísima, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. La ignorancia es la madre de la devoción. Jonathan Swift. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y quienes compartimos con todos ustedes, Linzabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos todavía con esa onda de Deep Purple. Nos despedimos con el clásico Smoke on the Water, porque el 30 de noviembre de 1945 nació el señor Roger Glover, músico y bajista de esta maravillosa banda británica. El tema es parte, por cierto, del soundtrack del videojuego Guitar Hero, lo que relanzó su popularidad entre las nuevas generaciones de fanáticos del rock y, por supuesto, de los videojuegos. ¿Tú has jugado Guitar Hero? Sí, he tocado esta canción de Guitar Hero. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te ha ido? ¿Bien? Buenísimo. Buenísimo. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y FB Libros, servicio editorial.